para volver a avivar esas raíces. El cansancio del andar, la variedad de paisajes y el encuentro con personas de otra nacionalidad abren a los peregrinos a lo más profundo y común que nos une a los seres humanos, siempre en búsqueda, necesitados de verdad y de belleza, de una experiencia de gracia, de caridad y de paz, de perdón y de redención. Experiencias, todas ellas, con las que se ha ido configurando a lo largo de los siglos lo mejor de nuestro viejo continente. Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana. COPE, estar informado. Señoras, señores, me alegro, buenos días. Bueno, nos hemos cargado ya el segundo tercio de este mes. Queda un tercio nada más. 10 días más y septiembre out. Y quedarán 3 meses para llegar a las uvas. Y después ya empezaremos a decir aquello de 200 veces más, lo que bla, bla, bla. Bueno, un nuevo frente atlántico va a provocar lluvias en Asturias, en Cantabria, en País Vasco. A medida que pase el día se irán desplazando hacia el este, dejando de chubascos en Cataluña, Valencia, Murcia, algún punto de Baleares. En el interior, bueno, en el interior y el sur de la península, sol, y temperaturas que siguen bajando. Hay una imagen que es inquietante, también es cautivadora, de la noche, esta imagen de la isla de La Palma. Porque pocos fenómenos naturales aunan con tanta fuerza ese contraste entre lo que asusta y lo que cautiva al ser humano. Como la erupción del volcán, sobre todo si no te coge debajo del volcán. O si no arrasa tu casa. O si no se lleva por delante tus cultivos. Porque además los cultivos ahí se van a quedar debajo de la roca que deja la lava. ¿Qué es un volcán? Un volcán no es una montaña. Así a simple vista parece una montaña, pero no es una montaña. Es una abertura en la corteza terrestre. Y cuando entra en erupción, suelta gases, suelta roca fundida, que es lo que llamamos lava cuando sale por el cráter normalmente, pero puede salir también por diversas fisuras. Y al enfriarse esa lava, crea una roca ígnea con la que se forman territorios. La Palma, la isla de La Palma, es consecuencia de volcanes. Bueno, el archipiélago canario, en realidad, tiene origen volcánico. Bueno, en esa isla desde 1971, el volcán de Teneguía, no había habido actividad volcánica. Porque los volcanes pueden ser activos, inactivos o extintos. Este era inactivo. Pero hubo fenómenos sísmicos en La Palma que llevaron a los especialistas a pensar que el magma de debajo de la tierra se estaba moviendo. Empezaron a 20 kilómetros de profundidad. Pero cada vez iban subiendo más, hasta las últimas mediciones que hablaban de 100 metros de la corteza terrestre. Eso y que, el magma iba subiendo y el terreno se iba deformando. No se comprobaba a simple vista, pero los expertos tienen forma de comprobarlo. Y entonces el magma sale. A veces sale por el cráter, pero a veces por pequeñas fisuras que surgen alrededor, que es lo que ha ocurrido. A veces las fisuras también se enfrían y se cierran y solamente funciona el cráter. De la misma manera, hombre, vamos a ver, afortunadamente estas cosas se pueden saber por varios indicios, especialmente los sísmicos. Cosa que no pasa con los terremotos. Un terremoto tú no lo puedes prever. Pero la erupción de un volcán puedes estar atento porque crees que algunos movimientos te dicen que efectivamente allí en cualquier momento, sobre todo si ha habido anteriormente algún tipo de actividad volcánica, puede volver a verla. Eso te permite tomar medidas preventivas. Por eso no estamos hablando de víctimas. Estamos hablando de daños, pero no de víctimas. No se sabe bien cuánto puede durar un volcán o cuántas fisuras puede abrir. No se sabe bien si eso va a durar horas o semanas. Lo único que podemos hacer es tomar medidas, prever que cada uno tenga que cuidarse y quitarse de en medio. Así que, ahora si quiere, alguna especificación más técnica le damos. Pero yo les cuento que como poco después de las 3 de la tarde, hora canaria de ayer domingo, con un temblor de 4,2 grados, se abrió la primera de las 8 bocas y lo captaban los compañeros de la televisión canaria. Lo están viendo, tenemos imagen en directo. Acaba de producirse la erupción volcánica en la isla de La Palma. Es un momento en directo que captaba nuestra cámara, se lo habíamos comunicado, se ha producido en esa zona. Bueno, la zona es el Parque Natural de Cumbre Vieja. Vamos a ver cómo se ha pasado la noche y cómo las últimas horas, qué es lo que nos han deparado las últimas horas, porque allí está Santi Morollón. ¿Qué tal, Santi? Buenos días. Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bueno, ¿qué es lo que estáis viendo ahora mismo? ¿Qué es lo que se está viendo en la isla de La Palma? Bueno, pues ahora mismo la verdad es que el rojo intenso de la lava ilumina una parte de la isla de La Palma, en donde todavía es noche cerrada. Poco a poco las coladas de magma han ido descendiendo hasta el litoral del municipio del Paso, el más afectado. Al volcán se le ve, es un espectáculo, como bien dices, pero también se le escucha. Es considerable el estruendo que hace cuando expulsa el material y además se le huele, por cierto, como han aprendido desde ayer los palmeros. Ha sido una noche de poco sueño para muchos de ellos, que viven entre la fascinación y el horror de esta experiencia. La erupción es un espectáculo y es historia, hace 50 años que no ocurría, pero hay que destacar que hasta 5.000 personas han tenido que pasar de momento la noche fuera de sus casas al ser desalojados y sin saber cuándo van a poder regresar. Y es que además hay hasta 8 casas de momento que ya han sido destruidas por la lava. Por lo tanto, la inquietud es máxima aquí ahora mismo en la Lava Herrera. Gracias, Santi. Luego vamos volviendo a la isla de La Palma, al Parque Natural de Cumbre Vieja, a ver cuál es, efectivamente, si las erupciones continúan a través de las fisuras, si no continúan, y cómo avanza la lava. La lava avanza a una velocidad de 5 kilómetros hora. Es decir, cuando usted camina rápido, esa es la velocidad con la que avanza la lava. Para tomárselo muy en serio. Bueno, no es la única de las cuestiones que hoy nos afectan. Hay otras que son particularmente, o que este fin de semana han ocurrido y que a muchos nos ha producido la indignación de estar delante de esperpentos absolutamente intolerables. El primero, como estaba previsto, los homenajes a Letarra en Ríparo, para humillación de las víctimas. Al final no fue lo que en un principio pensaban hacer, porque la presión social, la presión de las víctimas, la presión mediática, bueno, de los medios, que lo hemos hecho, que no han sido todos, efectivamente ha hecho que alguno se corte, especialmente Joseba Azcárraga, que es el apoderado de Henri Paró en el exterior. Este fue consejero con Ibarreche. Estaba en Escual Cartasuna, había estado en el PNV, bueno, en fin, una joyita, ¿eh? El esperpento del fin de semana que se vivió en las calles de Madrid con una manifestación autorizada, era una asociación vecinal para protestar en contra de la Agenda 2030, que a la hora de verdad se pasearon por Chueca, por el barrio de Chueca, diciendo, por Malasaña, diciendo barbaridades contra el colectivo homosexual. Barbaridades, salvajadas. Yo, en fin, como otros, tengo serias dudas sobre la naturaleza real de esa manifestación nazi, pero nazi. Nazi del brazo estirado. Pero bueno, vamos a creer que eran efectivamente nazis de verdad. Es decir, que fuera maricas de nuestros barrios, con el atrezo propio de todos estos, vamos a pensar que eran de verdad y no un atrezo del enésimo bulo que alimenta el PSOE, Podemos. ¿Para qué? Pues para compensar el descrédito por episodios como lo de Mondragón, o para estigmatizar a sus rivales del centro-derecha, porque de esto ya hemos visto unas cuantas, ¿eh? Cuando hace casi 3 años Juanma Moreno fue presidente de la Junta de Andalucía, Pablo Iglesias activó la primera alerta antifascista. Y el PSOE fletó autobuses para boicotear la investidura. Y antes vino el rodeo del Congreso y todas aquellas cosas. O sea que, qué curioso que ese día de la manifestación de estos tíos, de estos nazis, que pongamos, nazis, no hubiera nadie de la gente antifascista que siempre está presente en estas cosas y hace frente, como le hicieron a los que se manifestaron en Mondragón a favor de las víctimas. Eso es lo que a mí me hace... Vamos a ver, estos eran cuatro gatos. Y se han ganado la condena de todos, Y de no ser por la delegada del gobierno, ni nos hubiéramos enterado de su existencia. Pero oigan, el odio que vimos en el País Vasco sí está institucionalizado. Porque tiene el respaldo de partidos y de una parte nada desdeñable de la sociedad vasca. Y por acción o por omisión de las instituciones del gobierno vascas y españolas. Es decir, que coloquemos cada uno en su sitio. Y ahora de eso hablaremos, porque hay más cosas. Ángela. Herrera en COPE. Este lunes, además, el comisario de Justicia de la Unión Europea recibe a tres asociaciones judiciales españolas que piden reformar el sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial. La intención es insistir ante Bruselas en que 12 de los 20 vocales que lo conforman tienen que ser elegidos directamente por los jueces en lugar de por las Cortes, como sucede actualmente. Es una reclamación que ya han exigido también varias instituciones europeas. Y les contamos también que estos cientos de vecinos del municipio de Orches, en Guadalajara, se han concentrado este fin de semana frente al Congreso de los Diputados para pedir una ley antiocupas. Solo en este municipio de La Alcarria hay 60 viviendas ocupadas, un total de 200 personas que viven ilegalmente. De no obtener una respuesta del Gobierno central, el Ejecutivo de Castilla-La Mancha va a llevar esta propuesta a una futura conferencia de presidentes autonómicos. Y el ex embajador de España en Venezuela, Raúl Morodo, va a declarar en las próximas horas ante la Audiencia Nacional por el dinero que él y su entorno habría recibido presuntamente de la petrolera estatal venezolana. En total, más de 4 millones y medio de euros que habrían cobrado entre 2011 y 2015. Y en el partidazo de Copa, el Real Madrid remonta en Mestalla y es líder de la Liga. Carlos Ganga, buenos días. Buenos días. 1-2 ganó al Valencia con goles de Vinicius en el 86 y Benzema en el 88, que le dieron la vuelta al gol de Hugo Duro. El equipo de Ancelotti es líder en solitario con 13 puntos, el Atlético tiene 11, Valencia y Real Sociedad 10. El Barça tiene 7, pero con 2 partidos menos. Esta noche, Barça-Granada a las 9. Ayer también se jugaron el Real Sociedad 0-Sevilla 0, Betis 2-Español 2 y Mallorca 0-Villarreal 0. En baloncesto ha arrancado la Liga CB, ayer ganaron Barça y Real Madrid. En motos, Márquez cuarto en San Marino. Y en ciclismo, Filippo Ganna conquistó el oro en el Mundial de Contrarreloj. Herrera en COPE. Estar informado. Toda la atención sigue puesta en la isla de La Palma tras la erupción de ese volcán de Cumbre Vieja, que por el momento mantiene a 5.000 personas evacuadas, aunque no se descarta que esa cifra ascienda hasta las 10.000 en las próximas horas. De momento no hay que lamentar daños personales, aunque la lava ya se ha llevado por delante al menos 8 viviendas. Lo que va a pasar a partir de ahora es una incógnita, entre otras cosas porque la situación es muy cambiante. Lo que sabemos es que hay 8 bocas abiertas que emiten lava sin parar. Los expertos pronostican que esta situación se va a mantener en las próximas horas. David Calvo, técnico del Instituto de Vulcanológico de Canarias, ha pasado esta noche por Tiempo de Juego de COPE. La fisura que hay ahora mismo abierta puede tener tranquilamente la longitud de 3 Camp Nou o de 3 Bernabéu del césped, unos 300 metros, y eso es bastante para lo que la gente se acostumbra, aunque hay fisuras eruptivas mucho mayores, por supuesto, pero esta vienen a ser el equivalente a 3 céspedes del Bernabéu seguidos. Bueno, pues a pesar de que son cifras que sorprenden y que vemos imágenes realmente impactantes con esos ríos de lava, Calvo nos cuenta que la situación está controlada y que lo peor ha pasado ya. Es una erupción controlada y no es tan grande como puede parecer viendo las imágenes. Ahora mismo la zona afectada es el oeste, el sector oeste, todo lo que sería cerca de los llanos de Aridane, El Paso, etcétera. Pero el sector este de La Palma ahora mismo está completamente fuera de peligro y el norte también. Es una erupción muy localizada, en principio parece pequeña, aunque las imágenes también pequeñas. pequeño siempre dentro de los términos que manejamos nosotros, claro. Pero sí, está muy localizada y el problema ahora mismo, evidentemente, son las poblaciones que se encuentran ladera abajo y hacia los que se dirige la lava en algunos casos. Pues como decimos, lo que pase a partir de ahora es un misterio. Lo que está claro es que un fenómeno como este no es cosa de unos días. El fin de la erupción podría durar semanas e incluso meses. Aunque Calvo nos recuerda que en Canarias no suelen durar mucho, la última que se produjo en la Isla del Hierro hace casi 10 años, el 10 de octubre de 2011, duró 5 meses. Esa fue una erupción submarina que no puso en riesgo a la población. Para ver qué pasó en un caso similar al que vive ahora la Isla de La Palma, hay que remontarse a 1971. El 26 de octubre de ese año, hace casi justo 50 años, el Teneguía, volcán situado al sur de la isla, entró en erupción después de casi 300 años sin actividad. Esta vez, la acción se ha desarrollado en la Isla de La Palma. La columna de humo no tardó en elevarse muchos miles de metros sobre el cielo, mientras surgía un cráter. Así contaban las crónicas de entonces de Televisión Española lo que pasó, exactamente igual que en esta ocasión. Unos días antes de que empezara a salir la lava, la tierra empezó a temblar y esos temblores fueron poco a poco en aumento. Eso puso en alerta a los servicios de emergencia y evidentemente también a los vecinos, que exactamente igual que esta vez contemplaban impresionados entre el miedo y también la curiosidad. Ante el pueblo el temor, si bien existe admirable empresa. Señora, ¿no le da usted miedo estar al pie de un volcán con los niños? A mí mucho miedo, sí, señor. ¿Usted cuándo ha sentido más miedo? ¿Antes con los temblores de tierra o ahora que ya hay volcán en La Palma? Bueno, antes tenía más miedo porque no conocía uno tanto esta como ahora y daba otra impresión. En esa ocasión murió un turista a consecuencia de una fuerte intoxicación tras inhalar gases cerca del volcán después de saltarse el perímetro de seguridad. Los daños materiales se produjeron principalmente en los olivos de la zona, en vías de comunicación y algunas viviendas. Unas pérdidas que ascendieron a unos 6 millones de pesetas, unos 36.000 euros, y además desapareció una playa, aunque se creó otra nueva. Y otra consecuencia más, La Palma creció unos 2 millones de metros cuadrados porque cuando la lava llegó al mar, parte de ella se solidificó y aumentó el tamaño de la isla. La erupción que se está viviendo ahora en Cumbre Vieja es muy similar a la que se registró entonces. Marta López Saavedra es investigadora del Instituto Geológico del CSIC y es especializada en riesgos geológicos. Este tipo de erupciones no es algo extraño en La Palma. De hecho, la última fue la erupción del Teneguía en el sur de la isla en 1971 y de hecho es una erupción muy similar a todas las erupciones históricas que han ocurrido en las Islas Canarias. Se trata de una erupción estromboliana, es decir, con pequeñas explosiones, emisión de lava y piroclastos, y una erupción monogenética, lo que significa que se forma a partir de un solo evento eruptivo y por el momento no tiene nada de inusual. La del 71 fue la erupción más corta que se ha registrado nunca en Canarias, duró 10 días, pero ojo que aunque, como decimos, esas erupciones en el archipiélago suelen ser cortas, la que se produjo en el siglo XVIII en el Parque Nacional de Timanfaya en Lanzarote duró 6 años. Bueno, vamos a seguir contando prácticamente a tiempo real todo lo que pasa en Cumbre Vieja, aquí en Herrera en COPE, y también esta noche a partir de las 9 en La Linterna con Expósito, donde van a responder a todas las cuestiones que deja abiertas la erupción de este volcán en La Palma. Pero hay más asuntos de los que estamos pendientes este lunes, por ejemplo, de la desescalada que se ha acelerado en los últimos días. En la Comunidad de Madrid, por ejemplo, esta madrugada se han eliminado las restricciones horarias en hostelería y ocio nocturno y las discotecas de la capital han podido abrir ya hasta las 6 de la mañana. Además, se acaba con los aforos en la Cultura Elena Santa María. Desaparece el límite horario para uno de los sectores más perjudicados por la pandemia. Alex Zamarro es propietario de la discoteca Velvet. Llevamos algo menos de 2 años con muchísimas restricciones, si no de cierre, y todo lo que sea dar pasitos en el sentido de volver al estado anterior, pues son muy, muy, muy importantes. En cuanto al resto de la hostelería, las terrazas recuperan el 100% del aforo y en el interior los restaurantes pasan de un 50% a un 75%. Los cines podrán decidir al 75% del aforo con consumición o al 100% sin tomar nada dentro de la sala. Otra que alivia restricciones esta semana es Castilla y León. A partir de mañana se suspenden los aforos en el comercio y en la hostelería, aunque será obligatorio seguir cumpliendo con la distancia de seguridad. Otras que lo han hecho durante el fin de semana, por ejemplo, Aragón, Galicia o País Vasco. También la Comunidad Valenciana ha abierto la mano, en este caso, en las localidades con bajo riesgo y en las residencias de ancianos. Los mayores ya pueden reencontrarse con sus familiares sin cristales, sin plásticos, vamos, sin ninguna barrera que les impida, por ejemplo, abrazarse a sus hijos o a sus nietos. También a sus sus sobrinos, como es el caso de Carmen. Ella tiene 93 años y vive en una residencia de Bétera, en Valencia. Su sobrina Ascensión nos ha contado lo que ha supuesto volver a abrazar a su tía después de un año y medio. A mi tía, desde que empecé a poder ir a ver la residencia, había pasado tiempo. Y luego ya iba, pero ni nos podíamos besar ni abrazar, y la verdad es que fue muy emotivo y muy bonito, porque para mí es como una madre, porque con 3 años me he criado con ella todos los veranos. Entonces fue muy emotivo, mucho. Carmen será una de las que en las próximas semanas reciba la tercera dosis de la vacuna contra el COVID después de que Sanidad haya extendido ese pinchazo de refuerzo a los mayores que están en residencias. Veremos si Sanidad aprueba próximamente que esas dosis de refuerzo se administren también a todos los ancianos después de que la Asociación Española de Vacunología haya recomendado inocular la tercera vacuna a todos los mayores de 80 años, tengan o no patologías previas. Lo que se descarta de momento es que esa tercera dosis se vaya a administrar a la población en general, que dicen los expertos. Andrea Espuña. Esto no significa que se haya llegado a la conclusión de que una tercera dosis es necesaria para tener una pauta completa y segura. Es lo que quieren matizar desde la Asociación Española de Vacunología. Su presidente, Amos García Rojas, aclara que hablamos de una dosis adicional y excepcional. Se decide implementar una más en el caso de que interviniendo frente a colectivos que por su estatus, por ejemplo, inmunodepresión, de edad, no consiguen generar una buena respuesta protectora con la pauta completa de 2 dosis, necesitan una dosis adicional. Cierra así la puerta a una tercera dosis para la población en general. En las residencias de Aragón y Cataluña ya han dado el pistoletazo de salida a esa dosis extra en mayores de 80 años. Y en breve comenzarán el resto de comunidades, encabezadas por Galicia, Andalucía y Castilla-La Mancha. Hoy Sanidad va a actualizar los datos que deja la pandemia tras el fin de semana, aunque todo indica que seguimos por el buen camino. De hecho, los datos que han notificado las comunidades autónomas que sí actualizan cifras en sábado y domingo apuntan a una reducción en el número de contagios. Y vamos con el que es ya el clásico del verano. Hoy la luz vuelve a subir y el megavatio hora se va a pagar a 156 euros con 75 céntimos de media. No batimos récord, estamos todavía alejados de los más de 188 que marcamos el jueves, aunque la electricidad sigue estando muy cara. A la espera de que se noten las medidas aprobadas por el gobierno, según Moncloa, ya en la factura de este mes de septiembre, este fin de semana Vox ha organizado muchas marchas por todo el país en contra de la subida en el recibo. El gobierno habla de una bajada en el recibo de hasta un 30%, pero mientras eso llega, hay municipios que han declarado la guerra por su cuenta a la escalada en el precio de la luz. Vamos con 2 ejemplos. El primero en Marmolejo, en Jaén. Allí sus 7.000 vecinos apagan los plomos todos los días durante 5 minutos a las 8 en punto de la tarde, desde la gente en su casa a los negocios o hasta el ayuntamiento. En Marmolejo vive Mari Carmen, que nos ha contado que más que una medida de ahorro es una forma de protestar contra unos precios que son, dice, abusivos. A ella se le ocurrió esta idea que ha ido calando poco a poco en el pueblo y que espera que se extienda más allá de Marmolejo. Lo que sí me gustaría es que, si no está sucediendo, que suceda y que todos se unan, sí. Que si en la pandemia, en plena pandemia, paramos 5 minutos para aplaudir a los sanitarios, ¿por qué no hacerlo ahora por un problema que no influye o que nos repercute a todos? 5 minutos míos es muy poco, pero 5 minutos de mucha gente son muchos minutos, ¿eh? Y de Marmolejo, en Jaén, nos vamos a Ballesteros de Calatrava, en Ciudad Real. Allí directamente quieren independizarse de las eléctricas. Por eso han creado un proyecto al que han llamado Ballesteros Genera y con el que pretenden crear una estructura fotovoltaica antes de que acabe este año para abastecerse con su propia energía. El proyecto no es nuevo, llevan un año preparándolo, antes incluso de la escalada en el precio de la luz de las últimas semanas. Su alcalde, Juan Carlos Moraleda, cree que el ahorro va a ser inmediato. Los primeros años, entre 5 y 7 años, el recibo baja un 20% aproximadamente, el ahorro va a ser un 20%, hasta la totalidad de la amortización, que será, calculamos, entre 5 y 7 años. Y una vez que se haya amortizado, está en torno al ahorro al 80%. Bueno, pues como decíamos, hoy de momento la luz se va a pagar a casi 157 euros el megavatio hora. A las 6 y 23, las 5 y 23 en Canarias, seguimos contando noticias que suceden por España. Hablábamos del avance, la desescalada que se está produciendo en muchos puntos de España. Por ejemplo, en Andalucía se han visto ya las primeras procesiones, algo que no ocurría desde antes de la pandemia. Alejandro Ramos. Los cofrades andaluces vuelven a salir a la calle tras más de año y medio después. Mientras que en Málaga, 13 cofradías celebraron los traslados de sus titulares a la catedral este domingo, en Sevilla la Virgen de las Tristezas de la Veracruz, los Desamparados de Alcosa y la Pastora de Santa Marina hicieron lo propio en un día lleno de ilusión y llantos de emoción. Córdoba, Jerez o Huelva vieron también procesionar por sus calles a sus imágenes, mientras que, por ejemplo, Almería esperará al Cristo de Pasión la próxima semana, y es que, sin duda, hay mucho que agradecerles a las imágenes en Andalucía. Y la llamada España vaciada pretende irrumpir con fuerza en el Congreso. Colectivos de todo el país se han reunido en Cuenca para empezar a preparar su candidatura a las próximas generales. Blanca Bermejo. Siguiendo la trayectoria de Teruel Existe, más de 70 colectivos de 28 provincias han apostado en la tercera asamblea de la España vaciada celebrada en Priego, en Cuenca, por esa herramienta que es concurrir a las elecciones, algo que venían reclamando muchos ciudadanos. Uno de esos municipios es Talavera de la Reina, la cuarta ciudad con más paro. SOS Talavera ha votado a favor de la propuesta y ahora decidirá si la materializa o no. Raquel Esteban. Pues se ha decidido que sí, que vamos a tener en cuenta el utilizar esa herramienta política que es la revuelta de la España vaciada. Estamos muy agotados de luchar y pelear tanto por migajas. La España vaciada exige ya los fondos de recuperación. Enseguida a las 6:30, a las 5:30 en Canarias, nuevo repaso a las noticias con Carlos Herrera. Herrera en COPE. COPE Madrid 106.3 y COPE Más 94.8. COPE, la última hora en la mañana. COPE, estar informado. Damas y caballeros, 6:30 de la mañana de un lunes. Un lunes siempre, siempre es estimulante. Empieza una semana que nos vamos a enfrentar a varios desafíos. Hombre, el principal está en la isla de La Palma, pero nos ocupan varias cuestiones, las relativas a la pandemia también, ahora que, en fin, hemos visto o estamos viendo efectivamente que vamos a dar carpetazo a este segundo verano pandémico. Los horarios, los aforos, diversas manifestaciones ciudadanas han sido este fin de semana recuperadas, pero aquí la pregunta es, la pregunta que nos hacemos, a tenor de los miedos, entre otras cosas, del propio Ministerio de Sanidad, con el número de vacunados, es cuándo va a llegar la sexta ola. ¿Y qué características va a tener la sexta ola que va a llegar? El gobierno asume que el 1 de octubre no podremos tener el 90% de la población vacunada. La vacunación iba muy bien, pero al finales de este verano se ha paralizado. Hay 6 millones de dosis en los congeladores, con los cuales se podría vacunar a las personas que quedan para llegar al 90%, pero unas que se han despistado, otras que se han ido de vacaciones. Total, que hay que seguir, hay que irlos cazando al azo, porque se ha bajado mucho la intensidad de la vacunación. Hay que vacunar, pues seguramente habrá que ir casa por casa vacunando, habrá que hacer campañas telefónicas, campañas de promoción de la vacunación, habrá que ir a centros de ocio, en fin, pillar al azo al que no se ha vacunado. Porque va a ser la única manera de evitar que entren o que tengan consecuencias las diferentes variantes que el virus está produciendo. Si la sexta ola seguramente se va a centrar en jóvenes no vacunados. Pueden ser asintomáticos, evidentemente, pero también pueden tener repercusión en algunas personas vacunadas y ya veríamos eso dónde nos llevaría. Bueno, efectivamente, el volcán, el Parque Natural de Cumbre Vieja en La Palma, las diferentes fisuras en el terreno que se preveían, se iban previendo a medida que los expertos decían que determinados movimientos sísmicos significaba que el magma estaba apretando por abajo y que o bien salía por el cráter o bien salía por fisuras, que es lo que ha ocurrido. Las imágenes son, en fin, de una belleza contradictoria, claro, porque cuesta no sentirse hipnotizado por lenguas incandescentes en mitad de la noche, pero estás pensando en la gente que se ha quedado sin casa. 8 viviendas han sido arrasadas, pero como si fueran de papel, literalmente. Con la fuerza de los 1000 grados de temperatura, que llega a alcanzar ese río incandescente que va buscando el mar, va cayendo, y que a su paso, a 5 kilómetros por hora, a 5 kilómetros por hora se lleva lo que encuentre. Esto, claro, que ha hecho que determinados núcleos urbanos, Jedey, Las Manchas, hayan visto cómo en alguno de sus barrios, pues las personas han tenido que ser evacuadas de sus casas ante la impotencia de ver cómo avanza una lengua de fuego poco a poco. Ya les digo, 8 casas han sucumbido al magma, ¿no? Hay que ponerse en la piel, por ejemplo, de los que sin haber recibido la orden de evacuación oficial, pues dudan si irse con lo puesto, esperar un poco más, ¿qué hago? ¿No? ¿Qué no hago? Ahí ha habido familias en Cumbre Vieja que han tenido el dilema de irse corriendo o tomárselo con un poquito más de calma, como esta. No me jodas que va a salir por ahí. ¡Ay, que nos tenemos que ir de casa! ¡Ay, Dios mío! ¡Mírala! ¡Joder, no podía haber salido por otro lado! ¡Me cago en la puñeta! ¡Madre mía! Ahí lo tienen, ahí lo tienen. Bueno, Santi Morollón, ¿novedad en esta media hora? ¿Ha habido alguna? Bueno, pues de momento que el volcán continúa expulsando material. La incertidumbre es ahora máxima en la isla de La Palma sobre qué es lo que va a ocurrir. Como bien decías, ya se ha llevado por delante 8 viviendas y 5.000 personas han tenido que pasar la noche fuera de sus casas. Pero, como siempre, en este tipo de circunstancias, la solidaridad de muchas personas aflora. Por ejemplo, la de un vecino del municipio de Los Llanos, Juan Rodríguez, ofrece su vivienda para las personas evacuadas. Vamos a escucharle. Realmente no es mi primer domicilio, sino que tenemos una casa de alquiler vacacional en el centro de Los Llanos y justo pues nada, esta semana teníamos reservas, con el tema del volcán las han ido cancelando y entonces nada, lo que decidimos mi familia y yo pues fue prestar nuestra casa para aquellas personas que lo necesitasen. Ya van a venir a alojarse 5 personas. La mayor parte de estas personas desalojadas han pasado la noche con sus familiares o en pabellones. Los ríos de lava continúan su camino hacia el litoral. Los científicos calculan que la erupción mueve entre 17 y 20 millones de metros cúbicos de magma. Bueno, la isla de La Palma va a crecer, pero ya ven ustedes a qué precio. En el panorama mundial se habla de AUKUS. ¿Usted ha oído hablar de AUKUS? ¿Eso qué es? Pues un acuerdo entre Estados Unidos, el Reino Unido y Australia, que ha puesto de los nervios con mucho enfado a los franceses por un aquel de una serie de submarinos. Miren, en lejos de aquí, de España, se produce un problema geoestratégico que posiblemente sea el más grave que ahora mismo haya en el panorama mundial, que es el expansionismo chino. Los chinos tienen un presupuesto de defensa que ronda los 200.000 millones de dólares. Para que hagamos una comparación, en España apenas llegamos a los 15.000. Se dirá, bueno, es que China es más grande. Sí, pero oiga, miren, China lleva años extendiendo su dominio en el mar del sur de China. Allí, que es un mar que comparte con Filipinas, con Tailandia, con Vietnam, incluso con Taiwán. La China continental, que se llamaba la China histórica de Chiang Kai-shek. Pues han creado en esa zona una serie de islas artificiales, hayan instalado bases navales, bases aéreas, han creado varios incidentes y tienen a varios vecinos muy mosqueados. ¿A quién, por ejemplo? Pues a Australia y a Indonesia, que son actores amenazados por ese expansionismo. También la India, porque para la India China es el máximo rival después de Pakistán, y China no solo ha estado en ese mar del sur oriental, sino que ha tomado posiciones en Maldivas y en otros lugares. Bueno, pues Australia llevaba años queriendo potenciar su marina de guerra. Nosotros, Navantia, hemos construido buques como el Juan Carlos I, y también los de apoyo logístico, la clase Cantabria, etcétera, etcétera. Pero lo que tenían son un acuerdo con los franceses para comprar una serie de submarinos en un concurso que le ganaron a los alemanes y también a los españoles. España presentó el S-80, que son unos submarinos que tienen un sistema de propulsión diferente, desde luego mucho más práctico. Pero bueno, ganaron los franceses. Pues con los países tan inquietos como están, con Australia tan inquieta, el submarino francés, que es un submarino diésel, no les sirve. Y USA, Estados Unidos, les ha dado acceso a la tecnología militar que no les ha dado a nadie, me parece que solo a los británicos en la Segunda Guerra Mundial. Y lo han cogido. ¿Por qué? les ha dado un submarino de ataque tipo clase Virginia, que es un Fórmula 1. Eso lo compara usted con el submarino francés, y el submarino francés es un Opel Corsa de segunda mano. Ese clase Virginia tiene capacidad para misiles Tomahawk. Tiene doble velocidad, tiene doble dotación, etcétera, etcétera. Y los franceses han entrado en una pataleta que lo que va a tener consecuencias es seguramente la solidez de la Alianza Atlántica, de la que depende este invitado de piedra a todas las cosas que pasan en el mundo, que es la Unión Europea, donde nosotros estamos, que últimamente no se huele ninguna, pero ninguna. De estas y otras cosas les hablamos enseguida, porque ya les digo, hoy lunes, ¿quién dijo que los lunes eran anodinos? Bueno, los lunes vienen con estas cosas que ya le adelanta Ángela Kawasaki. Herrera en COPE. El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, va a iniciar mañana martes una ronda de conversaciones con todos los grupos del Congreso para renovar varios órganos constitucionales, entre ellos el Consejo General del Poder Judicial, cuyo mandato caducó hace casi 3 años. Bolaños intentará un acercamiento con el PP, con el que inicia esas conversaciones, pero los populares avisan que solo sentarán a negociar la reforma si se modifica el sistema de elección de los jueces, una actitud que ha criticado Bolaños en una entrevista a La Vanguardia. ¿Cuáles son los motivos ocultos que tiene el principal partido de la oposición para no cumplir la ley y no cumplir la Constitución? Yo los ignoro. Lo que digo es que es un comportamiento antidemocrático. No cumplir una ley porque no te gusta es antidemocrático. En otro orden de cosas, el hombre de 48 años acusado de matar a su pareja en La Coruña ya está en la cárcel. Tiene antecedentes por violencia machista sobre otras 2 mujeres y se podría enfrentar a una condena de entre 15 y 20 años de cárcel. En total ya son 35 las mujeres asesinadas en lo que va de año a manos de sus parejas o exparejas. Y fuera de nuestras fronteras, la decisión de Italia de pedir el certificado de vacunación a todos los trabajadores a partir del 15 de octubre tiene ya consecuencias. En los últimos 4 días, las citas para vacunarse han crecido un 40% respecto a la semana anterior. En total, casi 41 millones de personas, el 75% de los italianos mayores de 12 años, ya han completado la pauta de vacunación, cifras en la línea de la media europea. Y en el partidazo de COPE, Benzema y Vinicius colocan al Real Madrid líder de la Liga. Carlos Ganga. Está siendo la pareja de la Liga y del Real Madrid. Perdía el equipo de Ancelotti en Mestalla contra el Valencia, pero en el 86, asistencia de Benzema y gol de Vinicius, y en el 88, asistencia de Vinicius y gol de Benzema. Remontada de los blancos, que son líderes en solitario. También se jugaron los empates a 0 entre Real Sociedad y Sevilla y Mallorca-Villarreal, y el Betis 2, Español 2. Hoy se completa la quinta jornada con el Barça-Granada a las 9 en el Camp Nou. Trino del Conciso, información confidencial. Dávila, tú me quieres hablar con detalle de las reapariciones de Iván Redondo y de Pablo Iglesias, de este par de dos. Buenos días. Buenos días, Carlos. En un almuerzo muy reciente con un directivo muy influyente del Partido Popular se comentó algo que dejó a bastantes comensales absolutamente estupefactos. Se dijo esto concretamente: Iván Redondo ha hecho acercamientos al Partido Popular y se ha mostrado dispuesto a ofrecer sus servicios de asesoramiento. La especie es tan sorprendente que he preguntado por su certeza en el propio Partido Popular. Conclusión: nadie sabe nada de nada. Recuerdo a estos efectos la respuesta que en su día me ofreció el expresidente de Extremadura, Monago, cuando le pedí una definición de Redondo. Vale, me dijo, igual para un roto que un descosido. Eso sí, cuando está contigo parece que no ha habido otro en el mundo, otro líder como tú. O sea, que ya saben, es un mercenario que tiene, lo acabo de declarar, tan alta opinión de sí mismo que se ofrece casi con humildad franciscana a España. Estoy aquí para lo que necesite mi país. No quiere entender que España no le precisa para nada. Otra reaparición de estos días es la del inevitable Pablo Iglesias, al que Podemos, su partido, acaba de organizar para él un instituto para que literalmente ofrezca soluciones ideológicas para un país como el nuestro, que según el propio Iglesias, en su aportación de apertura, acaba de calificar como volcado en el fascismo. Pablo Iglesias, en todo caso, no tiene esto como primera dedicación. Lo suyo es desarrollar sus proyectos televisivos, para los cuales, dice un muy importante productor, también de cine, ha recibido por adelantado de Roures nada menos que 600.000 euros. Y fuera parte, y es que Redondo, Iglesias, los dos, son dos filántropos al servicio de su país. Faltaría más. Hola, Araki, buenos días. Buenos días, Herrera. ¿Las cosas que se publican hoy en la prensa? Bueno, el kiosco abre claro con esas imágenes de ese aluvión de lava y ceniza del volcán en Cumbre Vieja, en La Palma. Actualizan las ediciones digitales la información con esa cifra de 5.000 evacuados que podría aumentar en las próximas horas y esas primeras 8 viviendas arrasadas. En la portada de ABC se lee: La Palma entra en erupción 50 años después. Viene La Razón esta mañana con encuesta que indica que el Partido Popular se consolida con Vox como alternativa al gobierno de coalición PSOE-Podemos. Es una foto fija, analiza este diario, pero consolida la tendencia de cambio político y sensación de vuelco electoral. Hoy El Mundo destaca que PSOE y PP se activan para empujar a sus varones a abrir las urnas pendientes de tres territorios que podrían adelantar sus elecciones: Andalucía, Castilla y León y Comunidad Valenciana. El País destaca esta mañana que las cuatro asociaciones de jueces y fiscales están hoy en Bruselas para entrevistarse con el comisario europeo de justicia y presionar desde la capital europea para que se desbloquee en España la renovación del poder judicial. De una encuesta de Sigma 2, El Mundo destaca el dato de que casi la mitad de los votantes del PSOE están de acuerdo en algo que no quiere el gobierno, que sean los jueces los que puedan elegir a sus representantes. Y de la economía, hoy analiza Expansión la evolución desigual del desempleo en España. El dato positivo es que la mitad del país, 26 provincias, ya tienen más empleo que antes de que estallara la crisis del coronavirus. Madrid, Murcia, Toledo, Granada, Badajoz y Albacete están a la cabeza de ese crecimiento. ¿Y de la letra pequeña? Pues mira, mucho se va a hablar, Herrera, esta semana de las elecciones en Alemania, son este próximo domingo, de la despedida de Angela Merkel. Una curiosidad que cuenta hoy El País es que en los debates electorales allí estos días de lo que más se está hablando es de digitalización, y es que Alemania está a la cola de Europa, por ejemplo, en penetración de fibra óptica, y resulta muy difícil hacer una gestión telemática con la administración. Un retraso tecnológico que sorprende y que contrasta con su gran potencial económico e industrial. La píldora económica del día, Pilar García de la Granja, buenos días. Buenos días, Carlos. Los máximos ejecutivos de las multinacionales españolas creen en un 90% que van a contratar a más plantilla en los próximos 3 años. La mala noticia es que más de un 80% está muy preocupado por el impuesto mínimo global, ese que pretende implantarse a nivel mundial, que es de un 15% para todas las multinacionales y que proponen desde Biden hasta la Comisión Europea. Según ellos, va contra la competencia fiscal y la internacionalización de las compañías, lo que podría frenar su crecimiento. Según un informe de KPMG, la mayoría de los ejecutivos de las empresas españolas que facturan más de 400 millones de euros creen, Carlos, que en el futuro sus empleados trabajarán 1 o 2 días en sus casas. Traducción: el teletrabajo, según ellos, ha venido para quedarse. Esta temporada queremos que sigas viendo el micrófono azul de COPE cerca de ti, en tu calle. Queremos seguir teniéndote muy presente. Bueno, en la vida hay de todo y en la antena de COPE también hay tiempo para la actualidad, a lo mejor más dura, y también para la diversión, ¿no? Y en este sentido queremos que el oyente pues también venga a COPE y a la tarde a divertirse, a entretenerse, por supuesto, a informarse. Mira, la radio es vida y la vida está en la calle. Mal haríamos radio si no estuviéramos donde está la gente, en la calle, por eso nos encanta. Esta temporada, Pilar Cisneros y Fernando de Aro quieren seguir teniéndote muy presente. De lunes a viernes, de 4 a 7, en la tarde, queremos seguir teniéndote muy presente. Un momento, por favor. Gracias, gracias. Hoy es un día muy especial para esta parejita. Por eso quiero compartir con ellos algo muy importante. Solo deciros que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros. Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com. Notificación Securitas Direct. Alerta de movimiento de persona en su cámara acceso principal. A ver quién es. Ah, el repartidor. Hola, soy Pilar. Le hablo desde la cámara de seguridad. Estoy en el coche llegando a casa. Sí, gracias. Hicimos bien en ponernos la alarma y la cámara en la puerta de entrada. Qué tranquilidad tenerlo todo controlado. Confía en Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula en securitasdirect.es. Esto es muy fácil. ¿Que no habiendo tenido siniestros durante el confinamiento, no has hecho nada por mí? Pues yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Condiciones en Mutua.es. Hasta hace muy poco el alquiler estaba reservado para sectores como el de la vivienda o los automóviles, pero con la pandemia ha llegado una nueva tendencia. Ahora también se alquilan por días o por meses drones y videoconsolas. Susana Moneo. Es un cambio de perspectiva, de entender las cosas como una posesión a algo que pagas por su uso. El COVID y el teletrabajo nos ha dejado la necesidad también de flexibilidad. Trabajamos desde cualquier sitio, no sabemos por cuánto tiempo, y la crisis ha incrementado el sentimiento de por qué pagar un alto precio si lo voy a utilizar solo durante un tiempo limitado. Nos hemos ido dando cuenta de que no tiene sentido esa perspectiva más tradicional de tener que pagar algo para tenerlo, usarlo y luego revenderlo o dejarlo en un cajón. Es Sergio Alonso, director de marketing de Grover. Lo que más acapara la atención son los portátiles y móviles más avanzados. Pero en verano ha sorprendido el alquiler de drones o de consolas. Tu hijo ha sacado buenas notas, quieres que esté jugando con una consola para que esté distraído, pero quieres que cuando empiece el curso escolar no esté pegado a la videoconsola. Muchos padres que durante el periodo vacacional también han alquilado estas consolas. Y ahora con el nuevo curso hay demanda de robots aspiradores. Estoy compartiendo piso, pero el año que viene no sé lo que haré. Los estudios demuestran que cada vez dedicamos más tiempo al móvil. Hay personas que incluso llegan a las 7 horas diarias. Y gran parte de ese tiempo se lo llevan las redes sociales. Jorge Richter. Pues según la psicóloga Martina Zorrilla, el principal factor es la sensación de aceptación de nuestro grupo de seguidores. Es algo que nos engancha bastante, que nos hace sentir bien. Y cada vez que lo hacemos y recibimos esta respuesta tan reforzante, pues aumenta la probabilidad de que sigamos haciéndolo. El problema llega cuando esa respuesta positiva se convierte en una adicción, que se parece a cualquier otro tipo de dependencia. Cuando esta adicción se va consolidando, que es un bucle en el que es muy difícil salir, pues se pueden dar síntomas de ansiedad, estado de ánimo depresivo, baja autoestima. Es el caso de Javier. Hace 2 años pasaba horas frente al móvil buscando los likes de sus seguidores. Él no sabía que era adicto. Date cuenta que tú cuando estás metido en este tipo de redes sociales, en toda esta repercusión que tiene, tú no eres consciente, tú simplemente quieres más y más y más y si no lo tienes te encuentras mal, pero no eres consciente de que realmente tienes un problema con ella. Advierte que no es necesario dejar de un lado las redes sociales, solo aprender a utilizarlas de forma sana. Ahora el comentario del profesor de Aro, Fernando, buenos días. Buenos días, Carlos. Pues al final hubo homenaje en Mondragón a Henri Parot. Homenaje encubierto, homenaje después de haberlo suspendido, homenaje. Hubo homenaje a Henri Parot y hubo lío. La Audiencia Nacional, por la vía penal, difícilmente hubiera podido prohibir ese homenaje. Ahí hay una doctrina que llega de Bruselas. Que bueno, hace difícil que un tribunal, ya digo, por vía penal pueda frenar un homenaje como el que se produjo. Pero la delegación del gobierno y el gobierno vasco podrían haber prohibido esas concentraciones que quieren ensalzar, quieren reivindicar la figura de un terrorista que tiene muchos delitos de sangre encima y que no ha pedido perdón. Oh, amigos míos. Es la historia de una canción, Rita Coolidge, una de las grandes de la música de adultos. Muchos Grammys, esposa y compañera de éxitos de Kris Kristofferson durante una larga y frondosa década. Tu amor me hace subir y subir y subir y subir y subir y subir. Your love is lifting me higher than I've ever been lifted. Than I've ever been lifted before. elevándonos y elevándonos más alto, cada vez más alto, hasta llegar a las noticias de las 7, 6 en Canarias. Herrera en COPE. COPE Madrid 106.